de los pliegues de la memoria, de las huellas marcadas en un camino de nieve que hablan de la cicatriz del trauma, de la palabra que se dijo y también de la que no, del poder de la imaginación, de la vida imaginada, de mirar, de intentar escapar de la mirada distraída poniendo todo nuestro cuerpo y no solo los ojos, de lo pegajoso de algunos silencios y de casi todas las violencias, de los matices, de viajar, de qué significa estar lejos y de quién, de los matices de nuevo, y de asumir que algunas cosas nunca podrán ser comprendidas, pero que necesitamos conocerlas, porque como escribió George Steiner, en Lenguaje y Silencio somos cómplices de lo que nos deja indiferentes. Escribe nuestra invitada que necesitamos sentir el oleaje provocado por la ruptura del mar congelado que llevamos dentro, y a partir de ahí ver a dónde nos lleva. Os damos la mano para viajar juntos por este camino, porque siempre será necesario ver a dónde nos lleva. We slept like dogs down by the fireside. Awoke to the fog were all around us. The boom of summertime. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 27 del Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy con Edurne Portela. Hola Edurne, ¿qué tal? Hola Sergio, muy bien, ¿qué tal? Edurne Portela y las vidas posibles o vidas vividas, en plural. Podríamos introducir así tu biografía y tu obra. Eres escritora. Has escrito dos novelas, Mejor la ausencia y Formas de estar lejos. Antes escribiste un ensayo, es El eco de los disparos, Cultura y memoria de la violencia. Antes de todo eso, habías escrito otro ensayo titulado Displaces Memories, que por cierto pido desde aquí a ver si alguna editorial se atreve a publicarlo en castellano, que lo traduzca. También eres guionista de cine, junto con José Vejero dirigisteis Vida y Ficción, un documental sobre la importancia de la escritura. Pero antes de todo esto, y hasta enero de 2016, estuviste trabajando en Estados Unidos, hiciste un doctorado en literatura hispánica, de literaturas hispánicas en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y luego te trasladaste a la Universidad de Leyte, y a lo largo de 13 años estuviste allí, compaginando el trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades de la Universidad. ¿Cuántas vidas posibles, verdad? Pues me siento un poco vieja, ¿no? No, es casi comprimido, sí, da mucho vértigo. Pero, madre mía, cuántas cosas he hecho, ¿no? Y bueno, estamos tan cerca de mi cumpleaños que con más motivos, ¿no? Sí, pero ¿cuántas cosas? Quería comenzar con el sentido del humor. Quiero dar un saludo desde aquí a Laura Barrachina, sí. Porque yo a través de Efecto Doppler y Laura Barrachina descubrí toda tu obra. Y en una entrevista con ella le dijiste, bueno, hablabais de que el tono de tus novelas y tu madre siempre te dice, hija mía, a ver cuándo escribes algo que no sea tan triste o sí, que gira de esa manera. Uh-huh. ¿Por qué te sale eso? ¿Crees que es imprescindible después de todo lo que estamos viendo? Claro, yo soy una persona con sentido del humor, sí, ¿no? Y que me gusta mucho reírme. Admiro mucho a la gente con sentido del humor, porque yo creo que además ciertos tipos de humor son señal de inteligencia, ¿no? Entonces, a mí me encantaría saber escribir con sentido del humor. Yo creo que en algunos momentos igual se ve un poquito de eso, ¿no? En Mejor la ausencia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, al fin y al cabo la protagonista es una niña y, bueno, tiene una mirada un poco más ligera a veces. Pero claro, estos son temas, o sea, los temas que he tratado siempre son temas que con los que es muy difícil introducir el humor, porque siempre hay el riesgo de banalizar cuestiones que son tremendamente dolorosas, ¿no? Y a veces el humor sirve para señalar la tragedia, y ese humor está muy bien, pero a veces el humor también sirve para blanquearlo, ¿no? Y como para pasar página demasiado rápido. Uh-huh. Entonces, yo creo que escribo desde un lugar que es, no quiero decir muy serio porque suena solemne, yo odio la solemnidad, ¿no? Pero sí con miedo siempre a no tener una postura ética estable, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, siempre que escribo necesito tener bastante control, ¿no? sobre esa fina línea, uh-huh, que hay entre, bueno, la representación banal de la violencia, uh-huh, y la indagación seria sobre ella. ¿Qué pasó en 2014 y en 2015 para que decidieras dejar Estados Unidos y volver a España? Pues fue un proceso largo. Fue un proceso de años que culminó en esa decisión, ¿no?, que tomé pues entre 2014 y 2015. En parte tenía que ver con mi vida personal, ¿no? Uh-huh. Allí yo tenía un trabajo excelente, tenía una carrera que, bueno, que iba muy bien, que me había ido muy bien, pero personalmente me faltaban, puedo decir, todos mis afectos, ¿no? Mi pareja, mi familia, las amistades. Y bueno, yo salía también de un proceso traumático de separación, ¿no? Uh-huh. Entonces era calibrar qué tipo de vida quería vivir. Si una vida con un trabajo espléndido y un buen sueldo, o una vida en ese aspecto igual más insegura, porque yo no sabía que las cosas me iban a ir bien, me han ido bastante bien los últimos 3 años, pero yo eso no lo sabía. Fue tomar el riesgo de decir, bueno, quiero vivir acorde con lo que deseo y con lo que yo pienso que puede ser mi felicidad, y eso tenía que ver más con mis afectos que con mi seguridad laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento también, pues eso, tenía 40 años, dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Uh-huh. Y quién sabe cuánto tiempo me queda por vivir, pues quiero ser feliz, no quiero estar aquí sola, amargada y trabajando como un hámster encima de la rueda, uh-huh, simplemente porque no tengo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, fue una decisión que la tomé en buena medida, eso, ¿no?, llevada por mis necesidades afectivas y, vamos, más humanas, digamos, ¿no?, más sentimentales. Y luego también había llegado un punto en mi carrera que yo veía que sí, que estaba muy bien, pero que no me daba más, ¿no? Uh-huh. Yo quería, no sé, estaba un poco harta también de la estructura universitaria, de las jerarquías y también de esta vida laboral que tenía mucho que ver con, pues eso, no sé, con llegar a, ¿no?, sin disfrutar realmente el camino. Entonces, bueno, fue un cambio muy radical de concepción de vida, pero que ya yo llevaba germinando años sin reconocerlo, ¿no?, realmente lo que realmente necesitaba. En Formas de estar lejos, en esa novela, tu segunda novela que fue publicada el año pasado, en 2019, que es una novela con muchas tramas al mismo tiempo, está la trama de los dos protagonistas, de esa historia de dos personas que han sido pareja y cuya historia se está desmoronando, se ha desmoronado ya, toda esa violencia pegajosa, pero luego muchas otras historias de violencia, la violencia en los campus universitarios, esa cultura o esa violencia de las violaciones, del acoso sexual, ese clasismo en la universidad, esa escena que siempre la tengo ahí, yo que soy muy desmemoriado, me llama la atención porque nunca olvidaré esa escena de la clínica abortista, cuando aquellas personas estaban frente a la clínica abortista insultando a chicas que iban allí a abortar, ¿no? ¿Por qué esa cicatriz, por qué esa obsesión con el trauma, con la violencia, con las violencias? Sí, claro, eso está muy presente en Formas de estar lejos, de una manera en la que yo percibía la violencia en Estados Unidos. O sea, Formas de estar lejos no es una novela, podemos decir, autobiográfica, es decir, Alicia no soy yo, aunque compartamos muchas cosas, ¿no? Pero hay mucho trabajo de elaboración de ficción. Pero sí me interesaba mucho en esa novela explorar un tipo de violencia que yo había sentido muy presente, pero que no la tenía yo procesada, ¿no? Entonces, a través de esas historias la iba procesando. Y es una violencia que, como me gusta mucho lo que dices, ¿no?, que es una violencia pegajosa, ¿no? Es decir, que invade todas las relaciones sociales, las relaciones laborales, y que a veces tiene picos de visibilidad, ¿no? Muchas veces es invisible, ¿no? La percibes, pero no la ves. Y en cambio hay veces que tiene picos de visibilidad, como esa escena de la clínica abortista, ¿no? Que además yo siempre digo, porque yo creo que a los lectores os impresiona mucho, ¿no?, por el nivel de violencia permitida, que es la de los pro vida, entre comillas, contra estas mujeres. O sea, hay una violencia que se permite, que es la violencia del insulto, del acoso y demás, pero hay otra violencia, que es la de la autodefensa, por ejemplo, de Alicia, que esa no se permite, ¿no? Entonces, esa hipocresía, sí, ¿no?, que es tan presente en la sociedad americana, y creo que también cada vez más presente la nuestra, por desgracia, de lo permisible y lo no, y quién es la víctima y quién se considera víctima, ¿no? De, uh-huh. de ciertas violencias y quién no se puede considerar víctima. Yo era algo que me apetecía mucho explorar, ¿no? Por la presencia que tiene Estados Unidos, como también la violencia en el campus, ¿no? Que solo normalmente no se ve, uh-huh. se intuye, se habla de ella, ¿no? Como sí. de las violaciones uh-huh. y demás. Pero no es hasta que un caso se te pone en la cara, ¿no? Uh-huh. Te estalla en la cara que dices, ostras, esto pasa de verdad. Uh-huh. Y claro, esas son cosas que yo vivía ahí y, como digo, la ficción me permitió elaborarlas de una manera que así que la, ¿no? el día a día, incluso la memoria más sí. narrativa, no me había permitido. Pero creo que no he contestado a tu pregunta, que tiene que ver con mi obsesión por el trauma, ¿no? Sí. Que está muy relacionado con esto, pero bueno, estás presente, como bien sabes tú, ¿no? Por todo lo que me has leído y por lo que has comentado, que está muy presente en mi obra también, digamos, en mi trabajo también académico. Absolutamente, claro. Y es, yo no sé muy bien por qué, ¿no? O sea, a veces tus obsesiones no las puedes explicar, o sea, escribes sobre ellas, ¿sí? te interesan, las investigas, pero no sabes el origen uh-huh. de ello, ¿no? Yo creo que no soy una persona que he sufrido un trauma como los traumas de los que hablo. Yo no he sido víctima de una violencia directa. Pero es algo que me ha interesado mucho porque creo que sí vengo de una sociedad que ha estado traumatizada, ¿no? Que es la sociedad vasca. Absolutamente, claro. Y con eso no quiero decir que todos seamos víctimas, porque eso es diluir, ¿no? el concepto de víctima, y eso es muy peligroso. Pero sí creo que hemos sufrido una violencia a diferentes niveles que no hemos sabido cómo procesar, ¿no? Que es la uh-huh. violencia tanto de ETA como esos otros tipos de violencia que generó alrededor, ¿no? Claro. Que incluye también la violencia de Estado, la violencia absolutamente. Policial, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a diferentes niveles todos sentimos, ¿no? uh-huh. que estábamos en una sociedad en la que siempre había una tensión, ¿no? y una violencia, y que también tenía picos, ¿no? uh-huh. en los que esa violencia era muy visible y muy palpable. Y yo creo que, bueno, yo soy una persona bastante permeable uh-huh. a ese tipo de cosas y que eso quedó en mí, ¿no? Entonces, luego mis intereses académicos siguieron, ¿no? por ese camino en otras latitudes, ¿no? Uh-huh. Porque investigué mucho, pues, la cuestión argentina de la dictadura, en las secuelas y demás, pero yo llevaba conmigo esas vivencias de violencia que son las del conflicto vasco. Claro, ahí me sorprende mucho, pues será, no sé, una cuestión del destino. Yo también he estado mucho tiempo obsesionado con las violencias, con uh-huh. la violencia de Argentina, uh-huh. con la represión argentina, con la figura de las madres de la Plaza de Mayo uh-huh. y ese poder de transgresión de la norma y de ocupación del espacio público. Uh-huh. Y en los últimos meses, gracias a tu libro, El eco de los disparos también, y en mis viajes, por el norte, a esos silencios, uh-huh. a ese discurso unívoco que hemos recibido muchos años. Y yo me acordaba el otro día y pensaba, en los 90 recibíamos un mensaje y hasta los años 2000, un mensaje único de una sola dirección en la que no se escuchaban las voces de las personas que vivían allí y de esas otras violencias que había allí. Ayer, repasando el documental que hablas en el eco de los disparos, el documental Asier Etabioc, sí. ¿no? De Aitor Merino, me llamaba mucho la atención esas violencias tan repetidas, ese presente continuo que hay en la violencia, que uh-huh. cuentas también además en este artículo, que es Cicatrices del Trauma. Dice, sobre la permanencia del trauma de la violencia y el encarcelamiento en el presente de la víctima. Es decir, es como ese trauma se mantiene, es como uh-huh. si hubiera una continuidad durante años. Es decir, tú sales de la cárcel, pero esa violencia te acompaña, esa tortura sí. que has sufrido. Claro, el trauma al final es ese evento terrible, ¿no? en tu uh-huh. vida, que la desbarata y que tu psique no ¿sí? puede procesar, ¿no? Entonces, cuando la vida continúa, uh-huh. tu memoria es incapaz de volver a ese uh-huh. momento traumático ¿sí? y narrarlo de forma lógica. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el trauma te atrapa, ¿no? Te sobrevienen imágenes, sensaciones, como flashbacks, ¿no? Como uh-huh. si fuera una película, pero tú no puedes procesarlo en términos narrativos. Es que a mí me pasó esto, yo sufrí esto, ¿no? Uh-huh. O sea, es un evento que no puedes, digamos, poseer y narrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hasta que tú no consigues ponerlo en una narrativa lógica, que uh-huh. tú puedas apropiarte de ella sí. y, ¿no? ese trauma va a seguir ahí y esa cicatriz va a seguir, bueno, esa herida va a seguir abierta, no va a cicatrizar, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me interesa mucho porque al final yo creo que el lenguaje simbólico, la ficción, la literatura, puede, y bueno, y otras formas de representación, puede darnos las herramientas para volver a esos momentos de disrupción, de ruptura total, y apropiarnos de ellos e intentar narrarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, por eso siempre me ha interesado esa unión, ¿no?, o esa relación entre trauma, memoria y ficción, y narración, uh-huh, podemos decir, literaria. Comenzaste por ensayo académico, uh-huh, ensayos y luego libros, mejor la ausencia. Hay una frase de uno de tus ensayos que es Cicatrices del trauma, del que hablábamos antes, que me ha impactado muchísimo. Debido a que la tortura, en vez de acabar con la voz del sujeto torturado y lo obliga a hablar, es precisamente cuando habla habla de la persona torturada es destruida, instaurando así el silencio posterior. Uh-huh. Es decir, la tortura pretende que la persona hable, uh-huh, pero una vez que ha hablado lo ha destruido. Sí. Qué perverso. Claro. Qué nivel de perversidad. Claro, es que claro, la tortura es perversa por muchos motivos, ¿no? Pero y muchas veces se tortura sabiendo que el torturado no tiene nada que decir, ¿no? Claro. Que es, o sea, al final la tortura es simplemente un castigo, ¿no? Yeah. Para el disidente, ¿no? Como el caso de estas mujeres argentinas de las que hablo en estos ensayos. Pero cuando sí tiene algo que decir y el torturador consigue que lo diga, ese acto de hablar, ¿no?, destruye la confianza de la persona, ¿no?, y la creencia en sí misma y el respeto por sí misma, ¿no?, porque sabe que ha cometido al final, o sea, que al final la han doblegado y la han roto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, después de eso lo único que queda es el silencio, ¿no? Uh-huh. Que al final lo que hace es reproducir, pues hasta que no cambian las cosas, reproducir ese momento del trauma y ese momento de ruptura total de la persona. ¿Cómo puede servir el arte, las representaciones artísticas para movernos, para cambiar ese clic y para, por ejemplo, esas identidades fijas o estables sobre la víctima, el verdugo, uh-huh, y bueno, que hay unos matices inmensos, ¿no? Sí, claro, yo creo que, o sea, que el arte, la literatura, sí, pues ahí podemos decir literatura, cine, fotografía, ¿no?, representaciones artísticas, yo creo que tienen el poder, igual no tanto de transformar la realidad, ¿no? Uh-huh. Yo ahí no soy tan optimista, pero sí de visibilizar y de poner en representación, o sea, en una narrativa, una imagen, a veces cosas que intuimos sobre nuestro comportamiento, sobre la sociedad en la que vivimos, que no sabemos muy bien cómo explicárnoslo a nosotros mismos ni a los demás, y de repente eso, una novela, un ensayo, un relato, una película, nos da las palabras, pero también la lógica, una especie de lógica interna, ¿no?, del suceso, del evento, de lo que sea, con el que de repente reconocemos algo, ¿no? Puede ser que reconocemos nuestros propios sentimientos en ello, nuestra propia historia, o que despierta ciertas memorias, ¿no? Uh-huh. A mí esto me pasó mucho con El eco de los disparos y lectores y lectoras del País Vasco, ¿no?, de Euskadi. Uh-huh. Y sobre todo gente de mi generación, ¿no? Porque yo creo que es un libro que tiene muchos niveles de lectura. Sí. Pero a gente de mi generación de allá me decían, ostras, es que leyendo de repente me han venido una cantidad de recuerdos y de, pues eso, de situaciones en las que yo estuve y no supe cómo reaccionar y que luego sé que han dejado un pozo negativo en mí, de repente veo lo que me estás diciendo. Claro. Me coloco ahí, vuelvo a ser, pues eso, igual esa persona que en un concierto coreaba Goraeta, ¿no?, sin creérselo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la literatura sí tiene ese poder, ¿no?, de repente reconocernos en algo, de despertar memorias y de situarnos un poquito mejor en el mundo, ¿no?, si es que ese libro te toca y te afecta directamente. Una vez que se acaba de escribir el proceso, acabas de escribir la novela, ¿en qué lugar ahora en tu memoria, en tu imaginación están, por ejemplo, Alicia y Mati? Pues es que al final quedan, o sea, se te quedan ahí, ¿no? Uh-huh. Y a mí esta es una novela que me dejó tocada. Uh-huh. La acabé y se llevó mucho de mí, ¿no? Sí. Entonces, hay situaciones, hay escenas que, por ejemplo, no puedo releer porque, porque me remueven mucho, porque, no sé, me afectan demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, son historias y personajes que yo creo que, bueno, que esto le pasará a todo el mundo que escribe novelas, ¿no? Cuando pones mucho de ti en ellos, y no digo de cuestiones autobiográficas, ¿no? Pero uh-huh. de ti, en el plano afectivo, ¿no? Uh-huh. Luego, eso queda ahí, ¿no? Queda como muy presente en tu, no sé, yo creo que en tu memoria y también en tus afectos. Así que, bueno, son personajes que ya pertenecen a mí, o sea, uh-huh. están dentro de mí, ¿no? Claro. Y a veces incluso, pues, me acuerdo de ellos, ¿no? Uh-huh. Y no sé, por ejemplo, el otro día estuve en un club de lectura y una mujer me preguntaba qué hubiera sido de Alicia si no se hubiera ido a Estados Unidos. Claro, digo, pues es que es otra historia, ¿no? Es claro, otra novela. Es otra vida. Pero se me quedó ahí, claro. ¿no? Y digo, pues al final hubiera acabado como acabó, si hubiera enamorado de un hombre como Mati, hubiera actuado de forma diferente. Entonces, sí son, al final se convierten en tan reales y están tan dentro de ti, pues que a veces sí los, ¿no? Sí los revisitas o bueno, los pones en diferentes situaciones y eso no significa que quiera escribir otra novela sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sí quedan ahí. Yo sentí compasión por Mati, fíjate. Pues me alegra. Mucha compasión, no sí. sentí nunca esa imagen del villano malvado claro. que uno de un monstruo, ¿no? Sentí una profunda compasión, bueno, uh-huh. compasión no sé si es la palabra, pena que sí. está por Mati, ¿no? Uh-huh. Sí, no, te digo que me alegra que lo digas porque para mí era muy importante crear un personaje que no fuera un monstruo, ¿no? Que no fuera el estereotipo del tío maltratador, que, ¿no? Y es una persona que tiene muchos conflictos internos, es una persona que es muy vulnerable, que es muy dependiente y que eso le hace, yo creo, o sea, no quiero ser determinista, ¿no? Pero en buena medida... es uno de los motivos por los que él actúa como actúa con Alicia, ¿no? Entonces, a veces actuamos mal porque queremos, pero a veces también actuamos mal porque no sabemos hacerlo de otra forma. Entonces, yo creo que Mati está entre esas dos, ¿no? En esa cuerda floja, ¿no? Absolutamente. Que a veces sí quiere sí. hacer daño y sabe cómo. Mm, claro. Pero a veces igual no quiere hacer tanto daño y no sabe cómo no hacerlo, ¿no? Entonces me interesaba mucho crear esa complejidad y que al leerle tú pudieras decir, ostras, si es que este chico en el fondo me da pena, ¿no? No siempre, ¿no? Porque hay otras veces que dices, pero yeah. ¿no? Le pondría patitas en la calle y le diría a Alicia, a ver, tía, despierta, ¿no? Pero sí quería eso, crear personajes como Alicia también, que no es ninguna santa, ¿no? Es una mujer que puede ser difícil, compleja, creo que a veces egoísta, uh-huh. A veces tampoco actúa igual como debería actuar, no sabe comunicar bien lo que quiere o no quiere, no sabe si lo sabe. O sea, que son personajes que sí quería que fueran más matizados que los dos polos opuestos, ¿no? De una situación conflictiva como es un maltrato. Uh-huh. En Hijos del Silencio, Intertextualidad, en el que hablas de la obra de Dulce Chacón, La Voz Dormida, hay un montón de reflexiones sobre la posmemoria, ¿no? Sí. Y leyendo este artículo me he acordado de un artículo de Suelny Rolnick que habla de la memoria y cómo la llevamos en el cuerpo, las segundas, las terceras y las cuartas generaciones. ¿Qué memoria crees que llevamos nosotros de nuestro vivir en este contexto, que es en este caso España, con esas cosas que no se han contado y que se están empezando a contar ahora? Pues yo creo que, claro, depende un poquito de, claro, como cada generación, depende del contexto en el que hayas vivido, ¿no? Yo creo que en España, la generación que nació, por ejemplo, como yo en los 70, uh-huh. Es una generación que todavía heredamos los silencios de las generaciones anteriores en cuanto a la guerra y el franquismo, ¿no? Uh-huh. Nuestros abuelos participaron en la guerra y yo, por ejemplo, de mi abuela materna, que vivió con nosotros hasta que murió, y murió con 97 años, que era una mujer... era una mujer muy dura, sumamente dura, ¿no? Pero que tenía una historia de juventud que a mí me fascinaba. O sea, mi abuela se casó con 29 años porque no se quería casar. Uh-huh. Y se iba sola a las romerías, les encantaba, uh-huh. la encantaba bailar y demás. Era, pues eso, con 8 años ya se puso a vender sardinas en la calle. Era de las que iban de Santurce a Bilbao gritando yeah. sardina frescue. Entonces, era una mujer fascinante con una juventud que a mí me parecía que, bueno, que había sido como una mujer muy libre. Y con la guerra civil tuvo que huir de su pueblo, perdió su casa, 2 de sus hijos ya habían nacido, mi madre todavía no. Y a partir de esos acontecimientos se hizo una mujer terriblemente dura. O sea, yo no quería que la besara, ¿no? Vivió con nosotros, jamás me permitía que la... Bueno, al final me acercaba a ella, me abalanzaba y le daba un beso. Pero ella nunca demostraba el cariño, ni era muy, muy, muy dura. Bueno, lo demostraba, pero de otras formas, ¿no? Entonces, claro, yo ahora me pregunto, digo, ¿qué sufrimiento tuvo mi abuela para no querer nunca compartir esas vivencias? Luego, cuando era más mayor, sí contaba cosas, ¿no? Pero siempre los 4 o 5 mismos sucesos, nunca profundizaba. ¿Y qué le pasó para que se endureciera tantísimo? O sea, ¿cuánto tuvo que sufrir para que esa alegría de juventud desapareciera absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa cierta tristeza, cierta melancolía, la heredó mi madre después. Y aunque mi madre es una mujer, y ha sido siempre una mujer también con una chispa muy alegre, no tuvo una madre cariñosa, una madre que, ¿no? Uh-huh. Su padre sí, pero ¿no? Mi abuela, pues eso, nunca llegó a demostrar su cariño, como por ejemplo mi madre demuestra conmigo. Entonces, yo sé que he heredado, que esa historia está también dentro de mí, aunque esté cargada de silencios. Uh-huh. Entonces, bueno, antes también me preguntabas por mi interés por la memoria, el trauma, yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Absolutamente, claro. Y bueno, yo creo que en nuestras generaciones todavía hemos heredado eso y que hay mucho trabajo por hacer. Y ya si encima has crecido en el País Vasco como yo, a los silencios de la guerra y de la posguerra, del franquismo, se suman los silencios que vinieron después. Uh-huh. Con ETA y con todo lo que pasó con el terrorismo y todo lo demás, ¿no? Porque la conversación sobre lo público, la conversación sobre lo político también se vio silenciada. Uh-huh. Para mantener una supuesta convivencia que en realidad no existía. Entonces, yo creo que bueno, las generaciones que hemos crecido en Euskadi con toda esta historia detrás, llevamos una carga de eso, de posmemoria muy, muy grande, ¿no? El otro día viendo un programa en la televisión pública, le hacía una entrevista a la portavoz de Bildu en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Y ella decía que en España no sabemos lo que es Bildu y los periodistas, anclados en un discurso, yo creo que un poquito anacrónico ya, sí. Decían, sí, sabemos lo que es Bildu. No, no sabemos lo que es Bildu. Y necesitamos que se hable de eso, ¿sabes? ¿Qué quiere Bildu? ¿Qué plantea Bildu? ¿Por qué es importante Bildu? ¿O no? O eso, pero no quedarnos en aquel discurso unívoco, ¿no? Con esa idea de la identidad fija de la víctima y del verdugo sin esos matices de los que hablamos. En otro de tus artículos hablas de un... como escritor no me interesa tomar partido de aquellas personas que deciden no quieren indagar en ese pasado, en su vida, en ese trauma familiar que les duele, que quieren mantenerse aparte. ¿Crees que es una forma de protegerse? Claro, yo creo, a ver, este era sobre Félix Bruzzone, sí, ¿no? Que es un escritor argentino que escribía un libro muy interesante en el que, milita contra la memoria, ¿no? Sí. Pero claro, eso ya es una postura sobre la memoria, o sea, que es imposible salir de ahí, ¿no? Aunque milites en contra de ella. Yo creo que es totalmente lícito, ¿no? Que un escritor, una escritora que ha vivido en un contexto, por ejemplo, como el vasco o bueno, como en España, los escritores que de alguna manera han tenido la posibilidad de escribir sobre el franquismo o la guerra civil no lo han hecho, o en Argentina, ¿no? Sobre los desaparecidos y demás, yo creo que es muy lícito decir, no me interesa indagar en esa memoria, no voy a escribir sobre ella, ¿no? Lo que a mí me pasa es que para mí es inevitable, ¿no? Y yo creo que si esa memoria está muy presente dentro de nosotros y si nos interpela constantemente, a mí me parece deshonesto darle la espalda. Pero si por el contrario esa memoria me da exactamente igual, o estoy hasta las narices de escribir sobre esa memoria, o quiero plantear otro tipo de relación con el presente y el futuro, ¿no? O sea, más abstracta o no sé. Cualquier cosa a mí me parece lícito, ¿no? Entonces, no creo que haya un mandato ético. Uh-huh. Vamos, todos tenemos que escribir sobre estos temas porque uh-huh. están sin dirimir. Pero para mí es inevitable. Entonces, uh-huh. yo respeto mucho a los escritores que no uh-huh. que prefieren no hacerlo. Lo que pasa que en este caso es la paradoja de decir, claro. Voy a escribir contra la memoria, pero ahí estás escribiendo sobre la memoria, ¿no? En El eco de los disparos también... hablas en el a la hora de hablar del documental Tiro en la cabeza, ¿no? De esos documentales que dejan la puerta abierta a la interpretación del espectador y qué potencial de peligro hay ahí, ¿no? Cuando dejas para algunos, sí, quiero decir, qué potencial, claro, de peligro hay ahí en que el espectador sea el que decida uh-huh. qué es lo que pasa o qué. Que haga su interpretación. Sí, a mí esta película me pareció interesantísima, ¿no? De Jaime Rosales, y el pobre le se llevó un varapalo tremendo con ella, porque precisamente nos intenta mostrar la vida de un etarra, ¿no? Uh-huh. Sin intervenir, ¿no? O sea, el director graba con un teleobjetivo, no escuchamos, ¿no? De qué habla el etarra y su entorno, pero sí vemos sus acciones, que son terribles, ¿no? Entonces, a mí me molestaron mucho las críticas que le hicieron, aparte, bueno, porque Jaime Rosales, que si es aburrido, que si no sé qué, o sea, me parecía un tratamiento absolutamente banal de una película que proponía algo muy interesante. Y a mí me pareció muy injusto, porque yo creo que es una película que condena la violencia absolutamente. Y esa, pero esa condena, o ese proceso hasta la condena de la violencia, requiere del espectador un espectador activo. Claro. Y a mí eso me parece magnífico cuando hablamos de temas así. Porque, a ver, ya está bien de ese discurso unívoco, como decías tú, un discurso que tiene que ver con la actualidad periodística, que yo entiendo, ¿no? Que cuando ETA mataba, la urgencia de la, claro, de la noticia, de la denuncia, eran, bueno, hacían que la visión de Euskadi fuera muy, muy sesgada, ¿no? Pero cuando hablamos de representaciones artísticas es cuando hay que dejar espacio, claro, para que los espectadores o los lectores hagan su propio proceso, tengan su propia visión, ¿no? Y su propia interpretación. Es que si no, de lo que hablamos, ¿de qué hablamos? ¿De realismo socialista? O de, yo qué sé, de tesis del naturalismo, en las que solo hay una posible interpretación de una narrativa. Pues no, aquí estamos hablando de una película experimental que apuesta por la participación intelectual activa del espectador. Lo que pasa que también aquí en este país hay mucho cenutrio, ¿no? Que, claro, que piensa que una película sobre ETA solo puede tener pues eso, una denuncia clara y absoluta del terrorismo. Aparte de que esta lo es, pero claro, lo hace desde una propuesta pues mucho más original y para mí mucho más enriquecedora, porque es que te tienes que involucrar, ¿no? Cuando la ves, que si no, pues no sirve para nada. Pasó con La pelota vasca también, uh-huh, y pasó con la película, el documental de Aitor Merino, sí, también. Exactamente lo mismo, uh-huh, en los tres casos, unas críticas muy similares, con una cerrazón ahí por no dejar, como si estuvieran defendiendo el terrorismo en absoluto, todo lo contrario. Claro. Pero enseñar, claro, enseñar la complejidad de las situaciones. Del asunto, ¿no? Claro, efectivamente. Y lo que hizo Aitor Merino muy bien en ese documental fue mostrar la complejidad de los afectos. Efectivamente. Que, a ver, en la sociedad vasca, en una sociedad de 2 millones de personas en la que pasó todo esto, por supuesto van a haber efectos encontrados. Gente a la que quieres, pero que consideras que ha hecho algo que no está bien, ¿no? Como pertenecer a ETA, en el caso de Asier Etxebarria. Entonces, bueno, yo creo que el problema aquí es esa exigencia la exigencia que se propone a narraciones que tienen que ver con la subjetividad, con los afectos, interpretaciones que son mucho más complejas, pues esa exigencia, es decir, es que esto es blanco o negro, uh-huh. estás conmigo o contra mí, uh-huh. y así no se avanza nada, ¿no? Así nos uh-huh. quedamos en la misma interpretación maniquea de un conflicto que es muy complejo. Es muy complejo, con muchas aristas, efectivamente. ¿Qué es la vida imaginada? Pues la vida imaginada es ese espacio, ese espacio refugio que tengo, ¿sí?, en Radio Nacional, en la que hablo de los libros que me gustan. Sí. Yo creo que hay que, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Yo los libros que no me gustan o que me aburren o que me parecen un bluff, prefiero no perder el tiempo, ¿no? Para eso están las críticas de los periódicos y demás, ¿no? Yo no ejerzo ahí como crítica, pero a mí me encanta compartir las lecturas que me conmueven, que me parecen, o literariamente que me parecen, de una calidad excelente. Entonces, en ese espacio intento hacer eso, ¿no? O sea, transmitir la pasión por la literatura que siento yo, y como un poco las buenas nuevas, ¿no? Que hay un libro maravilloso, por favor, leerlo, ¿no? Entonces, le puse ese nombre de la vida imaginada porque yo creo que al final la literatura lo que hace es eso, es ayudarnos a imaginar la vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que amplía muchísimo nuestra imaginación. Y como decía antes, nos pone a veces en situaciones, en contextos, en también situaciones afectivas que nos ayudan a entendernos mejor, ¿no? Y a entender el mundo que nos rodea mejor. Entonces, para mí la imaginación es un arma maravillosa, ¿no? Y la literatura la potencia de tal manera, la buena literatura, uh-huh. la que no nos explica cosas, ¿verdad? Uh-huh. Sino que nos transmite, ¿no? Uh-huh. Que sí, es un espacio que me gusta mucho. Baby wants to dance, pass a flat-footed charter house boys from towns where the mothers can't stand on the side of each other. Baby wants to laugh in the hearts of the wild and free. She knows that time takes all of us through every long, hot, heavy summer. And all of them, they talk of national security over garden fences made to buff the bastard breeze of chance encounters. Baby wants to dance past the Tuesday morning supermarket crowd. She knows we'll all sleep through the days and be too stale, drip fade our laughter. Says she wants to last. Last how you want to. ¿Por qué escribimos todavía? ¿Qué es lo que nos mueve? Vivimos en un mundo en el que la literatura cuenta cada vez menos. Y sin embargo, a muchos nos costaría concebir la vida sin la escritura, porque a través de esta escarbamos en las cuestiones que nos obsesionan. con este documental quiero explorar la relación de algunos escritores con esos temas fundamentales para ellos. Pero cuando concedemos entrevistas nos convertimos en personas muy distintas de aquellas que somos cuando escribimos. Y a mí me interesa acercar a esas dos personas. Me gustaría que hablasen conmigo casi como si no estuviese allí, que me hablen desde su intimidad, como si estuviesen pensando en voz alta. Nos vamos a meter en sus casas, vamos a seguirles a distintos lugares. Vamos a hablar con ellos en situaciones quizá algo distintas de las habituales en una entrevista. Y yo me voy a aprovechar de la situación privilegiada que me concede ser escritor y conocerlos a muchos de ellos personalmente. Veamos, entonces, qué piensan, qué sienten sobre la literatura. Vida Ficción, que fuiste co-guionista y codirectora de este documental con José Ovejero. Qué documental tan bonito. Gracias. Cuánta belleza. Y hubo una entrevista en la que dijisteis que no teníais los recursos técnicos y que había quedado, pero me parece que es absolutamente maravilloso. Además, hay una escena en la que está Sergio del Molino hablando allí en medio de esa España vacía, en la que hay un cambio de luz y me pareció absolutamente precioso. ¿Tenéis en mente algún otro proyecto documental? Pues la verdad es que nos gustaría, pero con este documental lo que nos pasó, bueno, lo hicimos todo nosotros. Y no conseguimos ninguna subvención, ningún apoyo económico, salvo, bueno, algún apoyo mínimo, ¿no? Entonces, claro, no recuperamos la inversión que hicimos. Y aunque lo disfrutamos mucho, nos dimos cuenta que, claro, que para hacer otro tendríamos que tener algún tipo de apoyo. Así que nada, ahora sí que tenemos, pues eso, tenemos la cámara, tenemos los micros, podemos tener ideas, ¿no? Que alguna hemos comentado juntos, pero claro, no podemos invertir otra vez nuestros recursos económicos, que no son tantos, en hacer algo así. Entonces, bueno, el cochino dinero al final, que te marca también, ¿no? La capacidad para hacer cosas. ¿Algún proyecto nuevo en mente? Pues proyecto de novela, que estoy empezando ahora otra, pero no puedo hablar de ella porque el otro día lo intenté y sonó como una patata. Así que hasta que no esté más avanzada no voy a poder daros nada, ni un detalle. Pero bueno, estoy muy ilusionada porque he pasado meses así probando y demás y no acaba de arrancar, pero ahora sí, estoy en ello, así que contenta. Me alegro mucho, Edurne. Gracias infinitas por remover ese mar congelado que hay en nuestros interiores y llevarnos a otros caminos. Muchas gracias por haber venido a este gesto tan radical. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. Igualmente. Ever feel like you're sailing yourself down the river, embracing the present, resenting the giver? People skate by as one though in twos. Think I'd like to try, I got nothing to lose. Let's just stay here. Two compromises all feel one-sided. Let's just stay here. Let's just stay here. Awakening late just makes you more tired. It's like showing up to work when you're already fired. I know it's late, but is it ever too late? Hasn't everything ever been worth the wait? Let's just stay here. Do compromises all feel one-sided? Let's just stay here. Let's just stay here. Y no queríamos acabar este capítulo 27 del gesto más radical sin leer este texto de Edurne Portela tan precioso, que se llama Peso ancestral. Las lágrimas del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias tuvieron valor simbólico doble. Cuando vi las imágenes de Pablo Iglesias llorando en el Congreso y leí los muchos comentarios despectivos a cuenta de su virilidad, recordé a Alfonsina Storni y un ejercicio que hacía con mis estudiantes de literatura hispanoamericana. Contraponía con ellos dos poemas de la poeta argentina, Penso ancestral y Pudiera ser. Los dos poemas tratan sobre el dolor que se transmite entre generaciones, de su expresión a través del llanto o su represión a través del silencio. En el primero, la transmisión es masculina y la voz poética se dirige a un hombre. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. En el segundo, la transmisión es femenina. La voz poética habla de su experiencia y la de las mujeres de su genealogía. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Resulta que el amante de Peso ancestral no es tan de acero como sus antepasados y no puede evitar derramar una lágrima que cae en la boca de ella. La lágrima sabe a veneno y contiene el dolor de siglos. Ella reconoce que su alma no puede soportar el peso ancestral que se condensa en esa primera lágrima. Este poema habla de la imposición de la virilidad en el hombre y el daño que provoca no expresar dolor, al mismo tiempo que la mujer, débil mujer, pobre mujer que entiende, se declara incapaz de asumir la carga para aliviarlo. El peso, al fin y al cabo, le pertenece a él. Por otro lado, en Pudiera ser, el tratamiento de la transmisión del dolor es radicalmente diferente. Los silencios y las lágrimas derramadas en la sombra toman un sentido, se convierten en un acicate para la escritura. El soneto comienza, de hecho, con lo que bien pudiera ser una explicación de la poética de Storni. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Es decir, lo vivido a través de la escritura es aquello que todas las mujeres que la precedieron no pudieron vivir. El verso libera, la realidad encarcela, y es precisamente a través de la escritura cuando lo sufrido por su madre y su abuela, sus predecesoras se revela y la escritora se revela. Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Tanto el hombre como la mujer llevan consigo su propio peso ancestral, unos la imposición de la masculinidad que prohíbe mostrar debilidad y por tanto el llanto, y otras la imposición de la subalternidad y el silencio. Storni desobedece con su escritura y deja atrás, o lo intenta, el fardo heredado. Se compadece del hombre, víctima a su manera de la educación patriarcal, pero es él, al fin y al cabo, quien tiene que buscar sus propias estrategias para romper la cadena, para rebelarse contra el peso ancestral. Un hombre no debe llorar, aunque se le muera su padre, entre horribles dolores, le decía Roque el Muñigo a Daniel Mochuelo en El camino de Miguel Delibes. Parece mentira que un siglo después de que Storni escribiera sus poemas, 70 años después de la publicación del Camino, hayamos avanzado tan poco en educación sentimental. Las lágrimas de Pablo Iglesias tuvieron valor simbólico doble. Retrataron a quienes siguen comportándose como animales de carga y a quienes son capaces de dejar en el camino fardos ancestrales. Y hasta aquí este capítulo 27 del Gesto Más Radical, hoy con Edurne Portela. Por favor, si podéis, haceos con sus libros, con Formas de Estar Lejos, con Mejor la Ausencia o con El Eco de los Disparos. Os removerá. Un saludo, nos escuchamos en el próximo capítulo aquí en Agora Sol Radio y también en Radio Almaina Granada. Let's just stay here. Let's just stay here. Let's just stay here. Let's just stay here.